Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 38, grabado el miércoles 16 de noviembre del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Señoras y señores, este es nuestro episodio número 38 y tenemos aquí en el estudio a, como siempre, a Tico Man. ¿Qué tal? ¿Cómo están? También tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Dale otra vez, Brito. Buenas, buenas. Uy, sí, soy yo. Y también tenemos... O sea que son dobles re buenas. Sí, lastimosamente en este episodio no tenemos a la presencia de Iuleos. ¡Yuhu! ¡Lo logramos, muchachos! Lo perdí. Lo perdimos en otro crossover. Con una hentai manga. ¡Ah, puta! Hubieran perdido a mí, demonios. No, Omar es el que no fue a ver a las modelos por venirse a grabar. Ah, sí. Exactamente. Oye. También tenemos a el sensei vía Skype. ¿Viste cómo cambió el tema? Ah, sí, sí. Sensei. Bárbaro sensei. Y señoras y señores, tenemos la presencia muy, pero muy, muy interesante, importante y feliz de tener aquí a Ailatan vía Skype también. Hola. Buenas noches. Ya estaba pensando que había caído la comunicación. Sí, claro. No, aquí está. El lag. Así que vamos a iniciar este episodio haciendo la pregunta típica de los geekos a todos nuestros invitados. Ailatan, ¿cuál fue el primer paquín que tú leíste? ¿O el primer, cómic que tú leíste? Pues difícil saber. Creo que mi hermana tenía cuentitos de Don Mickey cuando estaba chiquita. Uh-huh. El primer cómic que leí creo que fue X-Men. Uh-huh. X-Men. Bárbaro. ¿Te acuerdas la historia, ¿vale? O la trama? Creo que no. está leyéndolo ahorita. Ahorita el disco duro. Ailatan, ¿tú te acuerdas de la trama de ese paquín de X-Men? Creo que... Uy. Ah, sí, me oye. Ok. Era The Gambit. Ah, The Gambit. Con Rush. Ah, o sea que ya era más nuevecito. O sea que ese fue ya tu segundo encuentro con el mundo de los cómics. Debe haber sido ahí por la época de Jim Lee. Creo que un poco después. Pues leía los comiquitos de Don Mickey. Pues eso no vale. Ok, y ahora, ¿cuál es tu serie favorita? ¿Siempre sigue siendo X-Men? Pues ya no leo muchos cómics. Falta tiempo. Ya, bueno, ok, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, eso fue todo por ahora. Eso le pasa por estar en Canadá. No, eso pasa cuando uno se vuelve demasiado ocupado y deja de leer. Sí, si estuvieras en Colombia, tuvieras tiempo. Sí, claro, solo party. <¿Será>? Buenísimo. Ok, ¿y tu personaje favorito? Me imagino que es Gambit. Se la pelean entre Gambit y Spider-Man. Bien. Ah, buenísimo. ¿Qué es lo que te gusta del Spider-Man? Ay, por supuesto, Shiru. Ay, Shiru, dice. Ah, Shiru. El dragón de Caballeros del Zodíaco. ¿Ese es el que lo calentaron o el que calentó? No, eso es otro. Son otros. Mira, yo no sé quién es quién, pero desde la reseña que hizo Candy, yo oigo Caballeros del Zodíaco y me empiezo a cagar de la risa. Pobre hijo de puta. Pobrecito. Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar con este podcast, dando un poco de noticias del podcast. Y tenemos un par de comentarios nuevos en Podcast Ali, que no sé quién es el que los tenía ya listos. Tico Man. Yo hoy vengo preparadísimo. Hoy lo traes. Mira, tengo dos, lo que es mi mía. Dos comentarios. Dice, primero, muy buen programa. Hola, geekos, felicidades por el programa. Muy buen programa, nuevamente. Entretenido. A ver si hacen un resumen de Wolf's Rain. Para mí una muy buena serie anime en mucho tiempo. Saludos y hasta la próxima. ¿Cuál es esa? Denis Morejón, fiel podescucha. Por ahí tengo ya los primeros dos episodios. Oh, sí. Y mira, ayer estaba viendo los el 5 y el 6. Uh-huh. Tenés los primeros dos y estabas viendo el 5 y el 6. Hoy los conseguí los primeros dos. Ah, okay. Pero ya antes, ayer fue que... Solo tenías el 5 y el 6. Entonces los empecé a ver y me dormí. Ah, está buena. Está buenísima. No, no me dormí porque fueran aburridos, sino que... Para cuando tenga insomnio lo voy a ver. Sí, es buenísima para eso. No es porque fueran aburridos, sino que... O sea, ya era tarde, pues. Cuando estaba hecho pedazo. Estaba hecho pedazo. Entonces los empecé a ver. Era una parte así... estaban como en un viaje. Es lo que le capté, que estaban en un viaje. Andaba de vacaciones en Miami. Y no, estaban buscando un paraíso de lobos, porque son mares que se puede hacer lobo. Uh-huh. Y entonces cuando me dormí, ya después volví en mí otra vez. Desperté. Regresé a mi ser astral. Y te dije así todo rasgado. Hecho mierda. Cuando me desperté, estaba el protagonista, lo tenían ya tendido en una cama, todo hecho pedazos, así, lleno de heridas, que no sé qué le había pasado. O sea que me perdí una parte... emocionante. Aparte, como interesante. Entonces, pero ahí los tengo, yo se los pasaría ahí para... Ahí se los podemos comentar en otro podcast. Sí. Bueno, bien, ¿y viste los Narutos que teníamos pendientes? Sí, aburridos. Los fillers. Sí, están de relleno todo eso. Muy bien, había otro comentario. Sí, otro. Otro de DJ Fuego. DJ Fuego. Cada rato escribes. 5 stars, dice. Hoy te estoy, yo Geeko, es para que vea que somos internacionales. Sí, yo Geeko, what's up, aquí escribiéndoles para felicitarles por el podcast, ya que está muy bueno. Even my mom liked this, and my girlfriend. What? Hasta la mamá. A la mamá y a la novia los ha expuesto a esta basura. Sí, hombre, qué mal hijo eres. Qué mal hijo. No, eso es sacrilegio. Te van a desheredar. Sí. Dios mío. Y tu mamá también, le vamos a decir. Ey, no, qué chambiardo me sentí. Yo te preparé una camiseta y tu mamá también. Oye, chicos. Dice, también quiero agradecerles por el Dragon Ball Z. Ey, gracias a ti por recordarnos. Por cierto, pasar el rolo significa que ustedes son los mejores. No, hijo de puta. Ya sabíamos. ¿Pero en qué? No sé. Adiós, geekos, me despido. DJ Fuego. Ah, por cierto, hablando de podcast, Tali. ¡Ya puedo votar! Estamos bajando de posición, como todos los demás podcasts. Están subiendo. Están votando. Voten, y en el nuestro voten. Son como 2 votos por semana. Estamos bajando en posición. ¿En qué número estamos ya ahora? No, pero estamos bajando, o sea que ya estamos como en el 3. Bueno, subiendo, perdón. Subiendo. Estamos en el posición 95. Pero seguimos abajo del 100, eso es lo importante. Correcto, todavía estamos... Pero ¿lo estás viendo ahí ahorita? ¿Cómo? ¿Lo estás viendo ahí ahorita? Sí, ahorita. Ah, pero creo que estábamos... Es que yo me fijé que yo al fin logré votar ahora, uh-huh. Y después volví a chequear y habíamos bajado 2 posiciones después de que yo voté. Uh-huh. O sea que creo que estábamos en 97. O sea que lo mejor es votar al final del mes. No, ahorita es 95. Y yo creo que va a ir. No, es que mira, como votamos un montón al principio del mes, nos disparamos en la lista hasta el... 33. Pues 36. Yo recuerdo haber visto 33, fíjate. 33. Wow. Sí. No, sí, estuvimos súper bien, lastimosamente. Los demás siguieron votando y sigan votando. Estuvimos súper bien, lástima que los demás estuvieron mejor. Así es. No, pero cuando votamos al final, quedamos 71. Por eso es la idea, es que continúen votando. Sí, creen cabal. Cuentas de correo y voten. Cabal. Voten, señoras y señores. Muy bien. Yo, todos los... ¿Qué pasó? Yo, todos. Les vamos a regalar camisetas de los Geekos. Pero camisetas viejas que tenemos en el closet. Las que íbamos a donar, pero no damnificadas. Cabal, con hoyo. Qué choleño. Hecho mierda. Había otro comentario. No, ya no, solos. Ok, muy bien. Señoras y señores, también en este episodio de los Comic Geekos, si es que puedo poner esta ventana, aquí estamos. Tenemos, como es de costumbre... ¡Hey, vato! Man, check your mail. Correos que hemos recibido. Y el primer correo que hemos recibido esta semana por la música, ¿van a saber quién es? Quería adivinar de quién era. Falta. Geekos, no pude bajar el podcast. Y por favor, hablen de tal serie de terror. Ah, y por cierto, hablando de eso. Ya he estado bajando 30 Days of Night, que es una serie sobre vampiros. Entonces, está muy buena, ya se lo voy a pasar para que tal vez también en un podcast futuro lo discutimos. Pero ¿cómo? O sea, es que no, yo bajados no leo, ¿no? Ah, no, es que los bajé del closet, de la parte de arriba. Ah, ok. Ah, sí. Perdón. Sí. Así es, señoras y señores, como todos saben ya. El primer email que tenemos es de Francisco Temores. Y él nos dice: Geekos, gracias por hacer el versus del señor Burns contra Drácula. Yo también pienso que ganaría Burns. Pasando a otra cosa, les envío unas imágenes de la película Ghost Rider. Espero que comenten sobre Johnny Blaze y su película. Bueno, Geekos, me despido. Sigan con el gran show y no crean que se me olvida el MP3 con mi comentario de la película Octagón. El problema ha sido que todavía no la he podido conseguir. Espero que ya pronto la consiga. Saludos de su amigo Temores. Y me llega que puso Temores en mayúsculas. Así que, perdón, dije Temores. Temores. No. En mayúsculas. Yo creo que le está costando conseguir Octagón, y nosotros tuvimos suerte de que no nos costó hueviar, ¿no? Ciro, hueviarnos. Un consejo: consíguete un amigo que tenga Octagón. Cuando no esté viendo, salud. No, pero fue mejor como lo hicimos nosotros. Ah, préstanos, vamos a ver. No, que el dueño se lo había prestado al sensei y yo se la hueví al sensei. O sea, yo no sé ni quién puta es el dueño. Más adelante, recuérdenme que tenemos una noticias de cómics que nos mandó Temores. Y la vamos a... Estamos fallando. Sí, es que... Es que de ver los modelos te quedas... Sí, quedó tembloroso. Así que muy bien, las fotos que nos mandaron ahí de Ghost Rider, que las mandó Francisco Temores. También, chispas. El siguiente email también es de Francisco Temores. Y nos dice más fotos de la película. Saludos. Okay. Así que ahí les vamos a poner en el blog. En el blog. Para que los puedan apreciar. Señoras y señores, esos son todos los emails. ¿Y Escamilla? ¿Ah? ¿Y Escamilla no ha escrito? Fíjate que no he escrito este camino en esta ocasión. Pues sin paz lo veo. Ando buscando a Rampers. Así que, así es. Señoras, también tenemos un comentario muy interesante que queríamos leer en este momento, que lo recibimos a través de del blog. Y para eso, sí, vamos a poner esta musiquita bonita que nos hicieron hace mucho tiempo y que no han mandado la versión más larga que pedimos. Miau. Esta viene de Jorge Yantén B. Hola, Comic Geekos. Poniéndome al día con los capítulos anteriores, escuché que preguntaban en el capítulo 34 ¿de dónde eran los cafés con piernas? Pues, en Chile. Somos los creadores desde hace muchos años y es producto de exportación, que ya lo hemos llevado a Perú. Mandemos a pedir un... Tenemos miles de cafés con piernas en todo Chile. Por Amazon. Había juntado fotos para enviarles un mail, pero no encontré ninguno, así que les enviaré los links para que vean las bondades de alguna de nuestras chicas. Hasta hay un circuito turístico de cafés con piernas y nos manda el link, que lo pondremos en el blog. Ahora, hablando de cómics, te cuento que hace un par de semanas estaba por enviarles esta información y no había podido. Ha salido una nueva revista de cómics en Chile llamado Caleuche. Más información en la página web de él, que es www.j2.cl. Y el sitio web oficial de Caleuche es www.caleuchecomic.com. ¿Caleuche con K? No, es Caleuchecomic.com. Además, les doy una dirección de un sitio sobre cómics que reviso regularmente, que es blog.womics.cl, WOMICS.cl. Y por último, los días 12 y 12 de noviembre se lleva a cabo la Fan Expo 2005, en donde estarán las voces de Rick Hunter y Lisa Hayes, Robotech. Y nos pone más información en www.fanexpo.com. Yeah, baby. All right. Muy bien. Yes. Eso. Muy bien. Esos son los emails que tenemos en esta semana. Continuando con el podcast, tenemos también noticias de cómics. Hoy no hay churros que escupir, ¿verdad, Tico Man? No, solo está agua turbia que después... A ver, ¿cuáles son las noticias que nos tienes esta semana? Me gustaría saberlo a mí también, que se me hizo la página. Aquí está. Bueno, a ver... ya va a empezar el evento del Hulk, que se llama El Planeta Hulk, escrito por Greg Pak. Vaya niño, ¿algún Hulk? ¿Algún Hulk? Hizo la serie. Que es que Hulk queda perdido en un planeta donde prácticamente casi todos los seres son igual de poderosos que él. Y eso va a hacer muchos cambios en su vida. Y en bajada. Ya sabía, ya lo vi venir eso, fíjate. Ya los conozco. De ahí, yo me quedé callado. De ahí también otra noticia, que parece que los productores de Smallville están ojeando a Aquaman para hacer una serie. ¿Y qué? Era lo que no puta, yo les estaba diciendo la otra semana. No sé. Pero dice de que no va a ser un spin-off de Smallville, no va a ser una continuación de la aparición del personaje en Smallville. Tanto así que el actor Alan Richardson, que hizo el papel de Aquaboy en este caso, no está siendo considerado para el papel principal. Y que parece que va a ser un superhéroe más como ambientalista, cosas así. O sea, va a ser, los malos van a ser contaminadores. Boring. Bueno, no sé, pero no sí. Se oye. No sé, mira, como hicieron ya Superman, que se enfocaron más en que la lana y la no sé qué. Que la lana. Y Aquaman hay más posibilidades de que salgan en la playa ahí, muchachas en bikini. Ey, bueno, ¿quién quita? O sea, al estilo. ¡Inteligente! No, al estilo Baywatch, pero así con pescados. Si le indica. ¡Chuin! Le indica los pescados. Quítale el bikini a esa bicha. ¡Jálale el hilito de la tanga! ¡Sac! ¡Sale! ¡Sac! Y que se aleje la anguila, ¿eh? La anguila. Y bueno, también en otras noticias tenemos que en el crossover que está saliendo ahorita, bueno, que ya terminó, por cierto, de Spider-Man, que se llama The Other. Ya terminó The Other. Por lo menos ya acabó en el catálogo, pues ya. Ah, ok. Ya estuvo. Entonces, imagino que los últimos llegarían ahí por noviembre o enero. Sale que se han estado vendiendo bastante bien, tanto así de que se están acabando las primeras ediciones y la Marvel está sacando segundas ediciones con nuevas portadas. Y en las nuevas portadas, no sé por qué, porque no realmente no tiene mucho que ver con la historia, pero... ¿Te aparece el clon? Han salido Spider-Man con diferentes uniformes. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en Amazing Spider-Man 525, el reprint, salía con el uniforme de cuando era Ben Reilly, Spider-Man. ¿Es el Scarlet Spider? Sí, pero no el uniforme que ocupaba, que era la chumpa toda cholera, sino que... A mí me llegaba ese uniforme. Sino que el que ocupó después, cuando supuestamente ya él era el papel de Spider-Man. Ah, ok. También en Marvel Knights 19 salía en la misma pose que en la portada original, pero con el uniforme negro, que parecía el simbionte. También en Friendly Neighborhood Spider-Man era el uniforme clásico, pero ahora el número 2, la segunda edición, sale, pues esto está raro, la historia en la cual el traje negro, que era un alienígena, se trata de posicionar de su cuerpo. Al final de esa historia, él va con los Cuatro Fantásticos y les pide ayuda para que le quiten el traje, porque no se dejaba quitar. Entonces, cuando se lo quitan, ok, él queda chulón, pues. El calzonillo. En calzoncillo. Entonces, para regresar a su casa, le prestan un traje de Cuatro Fantásticos y, en vez de máscara, una bolsa de papel en la cabeza con dos hoyos cortados. Ajá. Para que se pueda ir. Entonces, ese es el traje que sale en la portada de Stephen King. O sea, se están rebuscando hasta el último uniforme que lograron encontrar. Me imagino que el siguiente va a ser el de Scarlet Spider. No, le hace falta el que usó en el crossover de Spider-Man Wolverine, que atrás decía la araña. Porque lo compró en una tienda de disfraces. Ah, y él fue a era en otro país. Es, ¿verdad? Que lo estaba en Alemania. ¿En Alemania? ¿Pero por qué en Alemania, en español? ¿Eh? No, decía, estaba en alemán. Ah, Spider. Solo que no sé cómo se dice en alemán, yo no me acuerdo qué eso decía. Yo creo que se ha de decir así. Ah, sí, cierto. Sí. Uh-huh. Se spoiler. Y eso que yo soy alemán, se me nota. Sí. Sí, cálmate. La gran raza aria. Bueno, mira, vos sabes del Mangaverse. Mangaverse. El nuevo Mangaverse, ¿no? El que estaba enseñando Julio, los diseños de personajes. No. Ah, pues no comento. Pero parece que es una nueva miniserie que está saliendo por estos días. Está escrita por Cebulski. Y él está siendo dibujada por un artista, Tommy Otsuka, que es el mismo de Slayers. Que son como reimaginándose, dando nuevos orígenes a los personajes de la Marvel, pero en situaciones más de manga. Pero es manga, no es anime. Es que el dibujante es manga. O sea, es manga. El tipo es... manga. Se lo saca de la manga. De la manga. Entonces, la vez pasada estábamos viendo los diseños de personajes. Ponele, estaba la gata negra, los cuatro fantásticos, pero todos con rediseño así de a lo japonés. Uh-huh. Eso es todo. Y eso es todo. Para las noticias. También, señoras y señores, el Sensei tenía una noticia muy, pero muy importante que contarnos acerca de Spider-Man 3. Yo pensé que era Robin. No. Robin. Adelante, Sensei. No. La noticia es que no dijiste nada de la tienda del chamaco. Sí, el que mandó el blog. Pero es que se lo mandó el comentario al blog. Ya lo vamos a buscar. Para mientras, contanos vos la historia de la noticia. Bueno, donde lo leí, que es oficial, que el segundo villano de Spider-Man es Venom. ¿Segundo villano? Sí, iba a ser el chamaco que era de That 70 Show. Sí, Topher Grace. Pero ese chero no tiene el físico de... Es que el alienígena le va a arruinar el físico. El alienígena es el que le da. Right. Pero esto... ya había hecho el comentario antes en el blog. Pero Eddie Brock sí tenía ese físico antes del alienígena. Hizo pesas y todo, pero... Un comentario que había hecho antes era de que el... ¿Cómo se llama? Esta película no hay como un archivillano así. Uh-huh. Yeah. Tipo, en la primera, el Duende Verde, pues es más del tipo archivillano, que es el líder de una corporación grande, es millonario, tiene recursos, etcétera. En la 2, el Doctor Octopus es un científico loco, pues. Pero mira, lo que sí no me termina de gustar es que están cayendo en la fórmula batmanesca de varios villanos. De varios villanos, pues. Sí, venían, puede ser un problema. Venían con un villano y las historias se estaban desarrollando bien. Sí, va a haber problema ahí, porque en todo lo que introducen los orígenes de tanto villano, es bien posible que se les vaya toda la película. Y ahí... poca acción. Y acuérdate que además de esos dos, al rato y algo tiene que pasar con Osborn, como dijimos la semana pasada. Sí, hay como tres villanos ya posibles. Pues bueno, ya dos confirmados y uno bien posible. Entonces, sí, estoy con temor ahí. Temores. Muy bien, señoras y señores. También tenemos, bueno, aquí está el comentario que recibimos en el blog. Nos pone un nuevo oyente que nos dice: saludos, gente. Soy Néstor y tengo un local de cómics en Argentina. Hace poco descubrí el mundo de los podcasts y los geekos. La verdad, son unos capos. Espero que sea algo bueno. Pues de la mafia, sí. O sea que somos capos, frikis. Bacanes chidos, palomas chidos, y ahora capos. Así que si quieren conocer un poco de nuestro local, si es algo de que tienen que capar a alguien, salud. Ahí no. Vámonos. Si quieren conocer un poco de nuestro local, pueden entrar a nuestra página, siempre en construcción. Acapadores. Son de 90 tijeras, ¿no? Un machete. Pase a la sección Bobbit. El especial Lorena. Lorena Special. Bueno, dice aquí: si quieren conocer un poco nuestro local, pueden entrar en nuestra página, siempre en construcción y por ahora solamente con datos del store en www.milenioscurocomics.com.ar. Y ese sí lo pueden ver ahí en los blogs. En los comentarios del blog. Roberto, tú ya entraste ahí, no sé cómo estaba. ¿Qué la comentarios tienda? Yo vi la tienda, estaba bonita en realidad, sí. Una tienda de cómics muy, muy bonita. ¿Y eran cómics que argentinos o de todo? No, de todo, de ahí. Muñequitos, PlayStations. Tenían a Hermelinda Linda y a. ¿Cómo llamaba el otro? Mira, no me acuerdo. Sensei, despertale a Laura y preguntarle qué quiere decir capo. ¿Sí? Despertale a Laura. ¿Capo? ¿Somos los chivas? Ah, unos chivazos. Ah, o sea que no somos. No, lo queremos oír de Laura. Chivazo, man. ¿Crees que algún día oiríamos a Laura? No, ya está dormida. Ah, anda, despertala, ¿y quién manda ahí, pues? Ella. ¿Quién lleva los pantalones? Yo, pero ella los plancha. Muy bien. Cuando los tengo puestos, así que. Cuidado. Bueno, desde aquí, terminando el comentario, ya tienen un nuevo escucha, estamos en contacto y aguante, Salvador. Uh-huh. Así que muchas gracias a Néstor. Y gracias, ya teníamos. Néstor. Así es, y vamos a ver cómo podemos que más gente vaya a visitar tu tienda de cómics. Y a ver cuándo puedes vender ya cómics ahí por la tienda, también sería muy, pero muy interesante. Hablando de tiendas, señoras y señores, antes de que se me olvide, quiero agradecer a la gente que ya compró la tienda y quiero dar el credit a Natalia Ailatan, nuestra oyente preferida, número uno, fan. Invitada de este episodio. Invitada de lujo. Preferida porque compró de la tienda. Así es, así. Pero todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado la mercancía. Es que te la llevan personalmente los de la tienda. Sí. Así que, muchas gracias por haber comprado mercadería de los cómics. Estamos cosiendo la camisa ahorita. Sí, Esperamos que la tanga te quede muy bien y que no haya problemas. Ay, no, te vas a tener que tomar una foto usando la mercadería y no compraste la tanga. Eso para que no se hagan ilusiones, no compró la tanga. Pero... No compré la tanga. Así es. Porque era lo más barato. Quiero también agradecer a Ailatan por su valor para meterse a la boca del lobo, aquí donde está todo el acoso. Sí, así es. Y aguantar. No, pero aquí ya no acosamos. Pues por eso es que se tienen que portar bien. Sí, sí, aquí estamos, sí, aquí sí. Estamos con freno de mano. Sí. Con freno de mano. Y eso, ¿cómo es? Esa posición no me la puedo. Muy bien. Continuando con el show. Un spin-off de Messenger Pato. Sí, vamos a continuar rápidamente con el show y tenemos aquí listos y preparados también. Hoy en la historia de cómics. Tico Man nos tiene preparado una reseña de las cosas importantes que han pasado en la historia de los cómics. Así que, esta semana, cuéntanos, Tico Man, ¿cómo está la cosa? La cosa está así. Está relax ahorita. Está de laguito. Hay mucho frío. Está helado, sí. El 13 de noviembre. Cállate. El 13 de noviembre de 1940 fue cuando lanzaron la película Fantasía de Disney, que fue la primera película gringa animada de tamaño, o sea, de película, pues, feature length. Ah, muy bien. El 15 de noviembre del 2001 se lanzó la consola Xbox en Norteamérica con el juego Halo Combat Evolved. Y dentro de poco ya, el 22 sale el Xbox 360. Después de 4 años de espera. El 16 de noviembre de 1977 fue el lanzamiento de la película E.T. No, perdón, Encuentros cercanos del tercer tipo. Y a mí medio. Sí, pucha, que cuando se llevan al bichito y a la mar así. Cuando van bajando los aliens que van saliendo de la nave. A mí medio pálida. De ahí también el mismo día, pero el 2001 salió el primer film de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Esta se convirtió rápidamente en la segunda película más taquillera de todos los tiempos. Y pasado mañana es el estreno mundial, ¿no? Y pasado mañana el estreno mundial de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Que ya lo vamos a ver y creo que Omar va a llevar. Vamos a llevar la grabadora. El Estudio C. Estudio C. De ahí... No sabemos ni cuál estudio vas a llevar. Es que tengo demasiados estudios. Es que por eso te pocharon, porque no terminaste los estudios. Soy bien. Es que ya con la tienda podemos comprar más. Sí, claro, sí. Ya podremos tener el estudio D. Estudio AA, estudio AE. Bebé. I want the estudio, bebé. Hola, bebé. El 16 de noviembre de 1952 también nace Shigeru Miyamoto, que es un diseñador de juegos de video japonés, creador de Donkey Kong, Mario y Leyenda de Zelda. Él fue uno de los arquitectos del éxito de Nintendo hace ya tantos años. El 18 de noviembre fue el 1928 el lanzamiento del corto animado Steamboat Willie. La primera caricatura que tenía sonidos sincronizados con la animación, dirigida por Walt Disney y Ub Iwerks, que es la primera aparición de Mickey y Minnie Mouse. El 18 de noviembre de 1985 fue también la primera vez que se publica una tira cómica de Calvin y Hobbes. El 2001, 18 de noviembre siempre, se lanzó el Nintendo GameCube. GameCube en Norteamérica. Y también en 1953, el mismo día, fue el nacimiento de Alan Moore, escritor de cómics y chivazo por excelencia. Y algo drogo el bicho. Y brujo. Y eso es todo. Y eso es todo, señoras y señores. Hemos llegado al final de las noticias de... Ah, no, perdón. Al final de... Hoy en la historia de cómics. Muy bien. Continuando rápidamente con el show y las cosas que tenemos preparadas para ustedes, tenemos también un episodio muy, muy especial de... Versus de los Comic Geekos. En esta ocasión, señoras y señores, tendremos en el ring un dúo, es un tag team, una pelea tag team. Tenemos a el invasor Sim y Gear contra Pinky y Cerebro. Ay, no te puedo. Así es, señoras y señores. Mano a mano. Mano a mano. Así que damos una reseña rápida para los que no conozcan quién es Invasor Sim. Bueno, Invasor Sim es un invasor. De la raza Irken. Irken, que la raza que es dominado por los... Los altos. Los toles, que los más altos eran ahí, los sí, más pendejos, pero eran los que dominaban el planeta. Es que ellos... No, yo creo que no había más pendejos que Sim. Igualaban alto con inteligente. Con inteligencia. Y Sim era chiquitillo. Y entonces, supuestamente Sim iba a ser un... Iba a ser un cocinero, ¿no? Sí, en una... De comida rápida, ajá, alienígena. Pero ahí se las arregló para terminar en el planeta Tierra. Con un robot que se lo armaron de la chatarra que tenían a la par. Un chicle, un paperclip. Que es Gear. El cual es Gear. Y aquí nos están asustando con los sonidos. Mire, es que está haciendo mucho viento, señores. El episodio de Halloween... Hubiera sido bien apropiado. Que sí. La puerta está... Aquí en El Salvador tenemos solamente dos temporadas. La temporada de lluvia y la temporada seca de mucho viento y polvo. Sí. Y ahorita ya terminó, acaba de terminar la temporada lluviosa y ahorita tenemos la seca y de polvo. Okay. Gracias. Y de mucho viento. Y ese es la que era el comentario que iba a hacer Julio, pero no pudo venir. Así es. La barcazada del día de hoy, gracias a... A Julio posicionó el cuerpo de Omar. Julio, así es. Ok, entonces bueno, pues, sí, prácticamente eso es lo que podemos resumir a el invasor Sim, que trata de, lo mandan a nuestro planeta a tratar de dominarlo, lo trata de dominar en todos los episodios y nunca lo logra. Y bueno, tiene a su disponibilidad toda la tecnología Irken. Bastante tecnología. Tiene su casa, que es su cuartel general, donde... Que se convierte en robot también y... Uh-huh. Hacen miles de cosas divertidas y lo pasan en Nickelodeon. No sé si todavía lo pasan, Tico Man, o ya terminó. Sí, lo pasan, pero como a las 6 de la mañana nada más. Ah, ok. Aquí en El Salvador. Así que si tienen Nickelodeon, vean Invasor Sim y definitivamente vale la pena verlos matado de la risa. O si no, si tienen BitTorrent, también creo que está disponible en todas las temporadas ahí para que los puedan degustar. En algunos países que se pueda hacer eso, ¿verdad? Porque sí, claro. Sí, donde sea legal hacerlo. Ajá. Uh-huh. También Pinky Cerebro. Pinky Cerebro son dos ratones de laboratorio genéticamente alterados, uno de los cuales es súper inteligente, que es el Cerebro. Y el otro es un pendejo. Y el otro se quedó sin nada de Cerebro, que es Pinky. Ellos también todas las noches tratan de conquistar el mundo, pero igual por alguna razón siempre fracasan. ¿Qué haremos hoy, jefe? ¿Qué vamos a hacer mañana en la noche? Lo mismo. Lo mismo que todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar el mundo. ¿No tenés algún clip ahí de Cerebro? Fíjate que el único que tengo de Cerebro es este. Run for your lives. Run ese Cerebro, eso es cierto. Cabal. Que esa es la vez de que él estaba interpretando la guerra, los mundos. Y quería causar pánico en la Tierra. Entonces, ¿qué onda? A ver, empecemos con Brito Man. Déjame ver. Primer round. Un solo round. Un solo round. Bueno, solo un solo round, así es. Fíjate que analizando las maneras de actuar de cada uno de ellos, yo siento que los dos realmente hacen una planeación antes de comenzar. O sea, los dos son estrategas. Ajá. Tanto... Pero los dos tienen el incapable assistant, el asistente incapaz. Es que yo realmente, desde que dijeron esta idea de este beso, yo dije, no, aquí quien realmente lo va a definir es el pendejo que tienen a la par. O sea, qué tan rápido, quién las caga más rápido. O Gear o Pinky. O Pinky. Y fíjate que yo pienso que las cagaría más rápido Gear. Sí. Porque el Gear es loony, Gear es pendejísimo. Es menos enfocado que Pinky, realmente. Es completamente impredecible. Sí. Completamente en cambio, Pinky aleatorio. Por lo menos, puta, tiene su corazoncito y que no, que cerebro es bueno. Entonces, no sé, así que yo creo que le iría cerebro, fíjate. Porque creo que Pinky, no es que lo salve, pero las cagaría más tarde. Así que mi voto va para Pinky y cerebro. Ok, muy bien. Este es el primer round, señoras y señores, y ganó. Ganar Pinky y Cerebro. Tico Man. Pues fíjate que está difícil porque realmente Sim tiene mejor tecnología. Uh-huh. Tiene mejor tecnología porque Cerebro arma sus aparatos de clips, así, de grapas, clips. Y tiene que ver dónde consigue el pisto primero. Cabal, o sea, vende estampillas, no sé qué diablos hace. O sea, tiene sus lados para sacar pisto. Mientras que el otro ya tiene todo el hardware listo y todas las armas y todo eso. Entonces, ahí cabal, solo que el Gear le haga una cagada que le apriete el botón de autodestrucción, una onda así. Que le aviente el cerdito. En la máquina teletransportadora en el tiempo. O que también, porque eso tiene Sim de que es más alocado, es más tenso, digamos. No, y es mucho más maldito también. Sí, pero es más impulsivo. Uh-huh. O sea, digamos que Cerebro tal vez es más calculador que. Y fíjate que también Cerebro, como que va, él está y hace su plan. Uh-huh. En cambio, el Gear tiene al Sim. Sim tiene al otro bicho que lo anda siguiendo, pues. O sea, que ya lo tiene bien, bien sitiadito, ya. Sí. Uh-huh. Pero yo creo que ahí, no sé, Sim tiene la ventaja en términos del equipo que tiene a su disposición. Ahí solo que Gear le haga una super cagada. Señoras y señores, ya hemos llegado entonces a un empate. O sea, ¿cómo vas por Sim? Yo Sim, sí. Así que ya lleva... Un round ganado Pinky y Cerebro y el otro round lo ha ganado Invasor Sim y Gear. Sensei, no sé si tú ya viste los shows, ya tenés una idea formulada. No, que vota Ailatan porque nunca he visto Sim. Vaya, Ailatan. Okay, Ailatan. ¿Yo? Sí. La verdad es que no conozco al Invasor Sim. Ah. Y adoro a Pinky. Adora a Pinky. O sea que mamá. ¿Le valemos el voto? Es que no conoce a Sim. Sí, porque yo creo que si adoras a Pinky. Vas a adorar mucho más. Contra adorar a Gear. Uh-huh. Porque Gear, inclusive cuando vinieron al planeta Tierra, que lo iban a disfrazar de perro. De perro. Le ponen un disfraz de peluche. De perro de peluche, o sea que es quizás más adorable todavía que el Pinky. Es cagadísimo. Creo que venden los... Así es. Sí, venden. Entonces, a mí me toca entonces romper el empate. Y señoras y señores, lastimosamente yo voy por... Por Daxter. No, yo sí creo que ganaría... Invasor Sim y Gear. Por una sola razón. A Pinky jamás lo vas a oír decir esto. Así es. Así es. Bueno, ese era Gear para los que oyeron esa en los primeros episodios de los Comic Geekos, The Doom Song. Había un episodio. Y ese es del primer episodio. Es del primer episodio. Uh-huh. Había un episodio de Pinky Cerebro en que estaba Cerebro así explicando su plan, ¿verdad? No sé qué, y qué vamos a hacer esto. Y atrás de él, y no lo veía Cerebro, pero atrás de él estaba Pinky. Haciéndole con el dedo así y empieza a levitar cosas. O sea que también tiene poderes Pinky, digamos. Ahí te lo dejaron claro, pero nunca lo usó. Y Cerebro no se ha dado cuenta que Pinky tiene poderes. ¿Cómo fue el Atan? No, pues yo digo que Pinky siempre le salen las cosas bien. Por más bobo que sea, siempre le salen bien. Sí, pero fíjate que yo he visto en ningún episodio, en ningún episodio de Pinky y Cerebro he visto que le funcione al final el plan a Pinky y a Cerebro. ¡En uno! Navidad, cuando mandan todos los muñequitos que iban a hipnotizar y que ya hasta tenían hasta Clinton, ya lo tenían hipnotizado. ¿Pero qué pasó al final? Al final se ahueva. No, le da un regalo a Cerebro, que es un llaverito de un mundo. Ajá. Y le dice, mi mejor amigo, que no sé qué. Que siempre has querido el mundo, entonces. Que te lo doy. En vez de dar la orden a todo el mundo de que él va a ser el nuevo líder, dice, no, ámense todos y que no sé qué. Y ¡ay! Quiebre el aparato. ¿Sí? Pero ya lo tenía, ya estaba. O sea, solo tenía que jalar una palanca. Eso es lo que he visto, ¿verdad? Pero en realidad nunca ha logrado obtener su objetivo. Sin embargo, en los episodios de Invasor Sim, yo he visto a Sim ganar ya varios. Sí. Le ha hecho unas maldades. Ahí es lo que se robaba todos los órganos de todos los sí. los niños del colegio. Sí. ¿Verdad? Y cuando se convierte en salchicha al final, que se quedan comiendo el uno al otro. Bueno, señoras y señores, así que eso ha sido Versus. Ella no nos va a dar tiempo para. Y en esta ocasión ganó Invasor Sim y Gear. ¿Qué tan extensa es la? Son muchas cosas. Muy bien, señoras y señores. Ahora vamos a continuar con el episodio. Con una sorpresa que nos tiene Tico Man a todos acá. Y nos dijo que Ni siquiera nosotros sabemos. Así que este es un Conoce a tus artistas de cómics. Edición sorpresiva. Adelante, Tico Man. Hoy hablaremos de la vida de Rob Liefeld. ¡No! Yo quería. ¿Cómo aprendió a dibujar pies? Yo quería que Julio estuviera aquí también, porque hablar de Rob Liefeld es como hablar de Octagón y Máscara Sagrada. ¡Qué mosquita! Sí, es que ahí lo bueno es que entre más gente, más se puede hacer pedazo. Pero mire, aceptemos una cosa. Aunque él realmente es un nivel de dibujo está muy abajo del estándar y no tiene ética de trabajo para dibujar 3 episodios al hilo, sí ha sido bien influyente, ha tenido gran impacto en la historia de los cómics recientes. Él es escritor y dibujante. Él es primero dibujante y después se hizo escritor. Okay. Empecemos. Rob Liefeld nació el 3 de octubre de 1968 en Anaheim, California. ¿En Anaheim? Anaheim. Él es escritor, ilustrador y también publica para quienes tienen su propia empresa de soba de e inyecta. Se soba y se inyecta. Y se lava gente. Se hacen viajes. Él ha sido el artista principal de varias series populares y también ha creado varias empresas propias para comercializar sus personajes. Es uno de los 7 fundadores originales de la empresa Image Comics, pero ha visto su carrera plagada de acusaciones de plagio, de ser mal escritor, de mal arte y de una inhabilidad de mantener un horario de publicación constante. Que fíjate que eso es lo que yo veo. ¿Y eso desde que estaba en Image generó esa famita o era desde antes? No, prácticamente desde Image. Uh-huh. Desde Image. Pero lo que yo veo es que yo no sé si esa fama será porque para mí la imagen que tengo de él es que es demasiado comercial. Uh-huh. O sea, él, número uno de esta serie, el número uno. Y ahí alcanza a sacar al 2 y ahí otra serie, la número uno. ¿Dónde sacar número uno? Es que también hace falta disciplina, pues. Porque como que pierde el interés por uno y, uh-huh. y empieza con el otro, pues. Hace su dinero rápido, pero igual. ¿Qué pasó con lo demás? Le vale. Su primer trabajo publicado por una gran compañía fue la miniserie Hawk and Dove de Gavilán o Paloma. Sí, Gavilán o Paloma. Pero sí lo he cantado. ¿Cómo es que va? Hay que ver cómo es el amor. Que vuelva quien lo toma. Gavilán o Paloma. Son palomas. Son palomas. En todo caso. Pobre tonto. Que sigue. ¿Qué decía? ¿De qué puta charlatán? Sí. Ya colgó ahí. ¡Paloma! por querer ser gavilán. Un animal. Bueno, y ya bajaron los votos. Bueno, esta miniserie salió en 1988 cuando Lee Field tenía 20 años. Luego de esto pasó a la serie de la Marvel New Mutants, que es un spin-off de los X-Men. Son los estudiantes que tenían en ese momento los X-Men. O sea, los que pasaban volando verga mientras los otros andaban matando malos. Sí, los que pasaban estudiando. Pasaban estudiando. En esta serie fue cuando se hizo famoso y de los artistas más populares de la Marvel. Al punto que, bueno, a medida que iba pasando la serie, le estaban dando más libertad de aportar ideas y de dirigir la trama del cómic. Ahí es donde él crearía sus personajes más duraderos, que son el mercenario Deadpool y también el mutante Cable, que fue el eventual líder de los New Mutants. Él los creó. Bueno. Y por cierto, todavía le dan regalías por eso, o sea, que de ahí saca algo de pisto. ¿Por qué todavía están publicando series con estos dos personajes? No es realmente claro, no tengo realmente claro qué tanto de la historia de los personajes desarrolló Lee Field, o si solo los creó visualmente y les hizo un medio origen y ya estuvo. Porque los orígenes reales de todos estos personajes fueron revelados ya después, mucho después que él se fue de Marvel, por otros escritores. Okay. Por ejemplo, Joe Kelly, él hizo el origen de Deadpool, que había sido parte de Weapon X y unos videos más. Y también Fabián Nicieza hizo el de Cable, que ya lo hicieron, no sé si desde el principio estaba planeado así, pero resultó que él era el hijo de Cyclops, que lo mandaron al futuro, ella creció y ahora volvió al... Por cierto, estoy viendo ahorita aquí en la web que está Cable Deadpool número 24. O sea, sí, es una serie con ellos dos. Y al parecer bastante, bastante buena la serie, o sea, estaba leyendo un par de reseñas ahí, y como que es virga, pues, una serie así... Le meten entre humor y acción. Fichista. ¿Cómo? Fichista. ¿Y eso? O sea, que es medio chistosa. Ah, más o menos. Ya para el New Mutants 98, ya Rob Liefeld era el que llevaba la serie, él hacía las tramas, él dibujaba y se entintaba su trabajo también. Yo pensé que se entintaba. El solito. El escritor Fabián Nicieza hacía los diálogos. New Mutants terminó con el número 100 y se transformó en X-Force, donde los personajes de la serie se transformaron en un equipo paramilitar. La primera edición de X-Force vendió 4 millones de copias, que en su tiempo rompió récord. Rob Liefeld, sin embargo, no se quedó más de un año, sino que después de eso se fue a Image Comics, ahí por 1992. Durante su estadía en Image, Lee Field se transformó o se consolidó su liderazgo como niño símbolo del arte e historias de esa época, que todos eran equipos de personajes violentos, de tipo genérico. O sea, las fórmulas. El cholo, la chica, el speedster. El líder Boy Scout. El líder Boy Scout. El rudo solitario, la nena. El fuerte, ¿qué más? El de cuchillos. Sí, el de garras, pero ese se combinaba con el... Con el rudo. Con el rudo. Con el rudo. O podía combinarse. El speedster también. Sí, ahí le metían uno como un comodín, que podía ser... Un comodín. Él se pasó entonces a la Image y básicamente a continuar... Él fundó la Image junto con otros. La fórmula de los X-Men. Sí, él la inventó. Ok. Bueno, cabal, todos estos personajes tenían muchos accesorios y poca personalidad. Si él inventó la fórmula, podemos decir que era un gran matemático. Ah, sí. Igual que Darwin. Inside joke. Sí, o sea, un episodio especial solo para decir. La mayoría de los personajes que él creó, bueno, que él creó, entre comillas, son copias de otros existentes. Por ejemplo, Supreme es una copia de Superman. Glory es una copia de Wonder Woman. Youngblood es su fotocopia de los X-Men y también eventualmente creó otro que se llamaba el Agente América. Spawn era de la Image. Pero de Todd McFarlane. Y Todd McFarlane también fue de los fundadores. Yep. Correcto. Rob Liefeld nunca trabajó en Spawn. No, es que cada quien sacaba sus propias series y no se metían con los cómics de los otros. Ok. Bueno, Deadpool dice que ha sido señalado también como basado en mayor parte en Deathstroke the Terminator, incluso en el nombre. Y también visualmente, pues sí, el tipo de uniforme y habilidades. Siempre dentro de la Image, él creó su propio estudio que se llama Extreme Studios, que él siempre publicaba a través de Image, pero tenía una inhabilidad de pegarse de los compromisos de publicación. Entonces esto empezó a causar problemas dentro de la Image. Al mismo tiempo, él creó su propia empresa, que se llamaba Maximum Press, con el propósito de revivir sus personajes, pero siguieron los mismos problemas. Los libros los enviaba tarde o los cancelaban. Eventualmente sufrió por bajas ventas, y también esto creaba su conflicto de intereses, porque él era tanto dueño de Maximum Press y uno de los socios fundadores de Image. Entonces, ¿qué onda ahí? En 1996, Liefeld participó en el relanzamiento de los héroes de la Marvel, que por ese tiempo fue la saga de Onslaught, en la cual supuestamente se mueren todos los héroes de la Marvel y renacen en un universo paralelo, y este evento se llamó el Heroes Reborn. Jim Lee se encargó de revivir a los Cuatro Fantásticos y ¿quién más? No me acuerdo. Ay, Iron Man, creo que es el otro. Y Rob Liefeld se encargó del Capitán América y los Vengadores. Pero igual, mismos problemas. Llegaba tarde, las historias no fueron bien recibidas y la Marvel terminó el contrato y se los pasó todos los títulos estos a Jim Lee. Esos problemas de publicación que tenía Liefeld y también el conflicto de intereses de Maximum Press hicieron que los demás miembros de Image lo echaran. En parte se entiende que él estaba dañando a la imagen de la empresa, y también parece que había tenido unos casos de que él había tratado de reclutar artistas de series que estaban trabajando para sus socios. Entonces eso le rompía acuerdos informales entre ellos. Problema legal serio con Todd McFarlane, ¿verdad? Que le ganó no sé qué derechos de no sé quién a Todd McFarlane. No, creo que era Gaiman. Ah, Neil Gaiman era, sí, perdón. Sí. Bueno, después de que se fue, Liefeld formó Awesome Comics, otro intento para revivir sus personajes, y ahí creó al Agente América. ¿Adivinen de quién es copia? No lo puedo imaginar. La cosa es que tenía un frisbee. Tenía un escudo. Y lo lanzaba. Y un volado patriótico, o sea, un uniforme así patriótico. Okay. Pero saltó la Marvel, saltaron los abogados, y entonces, vale, mejor consiguió los derechos de otro personaje que se llamaba The Fighting American, que tiene la salvedad que no lo creó él, sino que lo creó Joe Simon y Jack Kirby hace muchos años. Entonces él logró conseguir bien los derechos y supuestamente él quería lanzar historias con este personaje usando los plots, las tramas de Capitán América. O sea, pero modificándolas poco, pues. aprovechando que tenía esas historias ahí. Pero no pegó a este personaje para nada. También siempre en Awesome logró conseguir a Alan Moore para que hiciera historias con su personaje Supreme, que es la copia de Superman que le había hecho. Estas historias, a diferencia de las otras que había tenido, fueron muy bien recibidas, o sea, es Alan Moore. Y también sirvieron para que Moore, prácticamente se desahogara de las historias que tenía de Superman, que él no había podido sacar porque había cortado lazos con la DC Comics. Una pregunta. ¿Y quién le dibujaba, Liefeld? No, creo que alguien más. Ah, sí, eso es lo que te iba a preguntar. Es que él ahorita, ponele que dibuja su par de series, pero más que nada deja, él ya está como publicando nada más o escribiendo. Ok. Pero, ¿perdón? No puede dibujar, parece que... No, es que es otro problema. Ya vamos a hablar de eso un momento. Liefeld tuvo disputas monetarias también con Alan Moore y después... ¿Tuvo disque? Disputas. Chanfle. Como las que fue a ver Omar hoy. Las que no dio, man. Ah, sí. Por venir a grabar los cómicos. Ahí Moore se dio duro con él y no va a trabajar más con Rob Liefeld. Después cayó el negocio de Awesome Comics y cerró la empresa. Ya en 2004 formó su cuarta empresa, Arcade Comics. Nuevamente con planes de revivir a Youngblood. Durante estos tiempos también ha estado haciendo varios trabajos para DC y Marvel, que sorpresivamente lo han logrado. Siguen contratando. Lo contratan, pues. Ha hecho una miniserie con X-Force, que se reunió con el escritor Fabián Nicieza y los mismos personajes que tenía él. El 2004 salió esta miniserie. Y recientemente ha dibujado dos números de los Teen Titans. ¿Qué tan bien recibidos han sido esos números? Pues, ¿no? Críticamente, mal. Por los fans, mal. Oops. Pero estaba viendo por ahí de que las ventas de esos dos números son 10% mayores que las de los dos números anteriores. O sea que alguien las está comprando. El mismo. Sí, o tal vez. Entonces, o sea, hay algo pues ahí, a pesar que tiene estas críticas. ¿Cómo era, Sensei? ¿Qué comentario ibas a decir? Sí, yo me lo brinqué. Ah, ya no los conseguiste. No. Mira, ojalá que no pase nada así demasiado vital para la historia. No pasa nada. Matan a Robin, pero no. Tiene un hijo la Wonder Girl. Bueno. Y le sale sin poderes y negro. El cyborg. Y la proco encima de él. Bueno, de las críticas que le hacen a Rob Liefeld, principalmente están las expresiones faciales limitadas. Todos están con la cara de ya te va a dar un besito, así, la boquita así. No, eso, o dice la madre que estreñidos. Con los dientes así, pegándose en la rodilla. También está el campeón, ya. ¿Dónde está el PDM? Que me un favor. Un paquín, por el amor de Dios. También dice que, bueno, si pueden ver algunos de sus trabajos, las mujeres las hace unas cinturas, pero imposibles anatómicamente. O sea, de ahí solo saberme. Y con unos pechos y muslos que ya se quiebran. Y también las poses que pone son inconsistentes para la historia. O sea que, ponele que están hablando, tomando café, y está un tipo así como colgado en un muro o algo así, no sé. O está Robin saltando, y una pata por aquí, otra pata por allá, que vos decís, no, te tiene que tener como tres bisagras ahí en cada fémur. Ok. Y además el tipo proporcionalmente, o sea, no solo las mujeres, porque, o sea, no son proporcionales. Se inventa músculo. Uh-huh. Eso le pasa también, que hace un brazo y un bíceps aquí y como 10.000 tríceps atrás. Uh-huh. ¿Qué es eso? ¿Y no puede dibujar pies? Ah, también. Siempre hay algo que tapa el pie de las personas o están una metidas piedrita en el agua. O otro está recostado. Y cuando los dibujas, no te dibujan los pies. Cuando los dibujas son o todos deformes, o si no hay vapor, vea, que lo está tapando, así un humito. Ya, yeah. Ok. Vea. Y eso es todo para Rob Liefeld, ahí le deseamos la mejor de las suertes, pero en otros en otros campos, no en cómics, por favor, hacete... Que vaya a dibujar Archie. Que vaya a escribir sitcoms. Sí, porque imagínate a la Verónica y a la Betty con cinturas así de hormiga. Muy bien, señoras y señores, eso ha sido... Conoce a tus artistas de cómics. Rob Liefeld. Señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro podcast. Teníamos un tema más. Que era Westfield ¿Un qué? Comics. Un tema más. Adicional, pues, va, okay. Chucos. Y era que... Ay, nosotros no hemos dicho ni mierda. Nosotros no caemos. Sí, lo explicarle ahí. Rewind. ¡Qué bárbaro! Muy bien. Señoras y señores, el último tema que teníamos. Tenemos invitadas, no podemos decir esas cosas. Tienes que sacar la vajilla, la vajilla tiperilla para los invitados. Sí. Muy bien. Teníamos un tema adicional, el cual en aras del tiempo lo dejaremos para el siguiente podcast. Y ese era... Fíjate que ya se van a hacer el otro mes y otros paquines. Sí. Bueno, ¿qué? ¿Rapidito? ¿Un listado nada más? Ya lo cerraste. Bueno, lo dejamos para el próximo. Sí, para el próximo. Señoras y señores, va a ser... Ese es un nuevo... ¿Y qué onda con ese? Lo estoy cerrando. Qué estético, man. Muy bien. Va a ser un nuevo segmento que se llama En la mira de los geekos. Y básicamente es lo que los geekos están ojeando o esperando que vengan... La vecina. Okay. No. Es que la vecina tiene el paquete, ella lo va a traer de Transexpress. Sí, ella tiene el catálogo. De Victoria's Secret. Disneylandia. Oh boy. Muy bien, señoras y señores, hemos llegado al final. Queremos agradecer a Natalia, número uno, por haber comprado en la tienda de los Comic Geekos, y número dos, por ser una fan súper, súper especial y estar aquí con nosotros esta noche. O sea, que soy especial solamente porque soy mujer. Cuenta. Sí, cuenta. También, sí, no lo vamos a negar. Sí. Puntos adicionales. Adiciona muchos puntos. Así es. Así que muchas gracias, Natalia. Mira, sácame de duda. En realidad, sí eras tú entonces la persona que encontré en internet que toca en la sinfónica, creo, del college. Sí. Que nos mande entonces una canción. Sí, un solo. No, con toda la sinfónica mejor, ¿no? ¿Cuál es el instrumento que tocas? ¿Violín o, uh-huh, o violonchelo? Sí, violín. Violín. Ay, que toque la de Scaflone. Ah, puta, sí, mandásela. Sí, el Santo Espíritu. Ajá. Muy bien, excelente. También queremos agradecer al Sensei por siempre estar ahí donde está el deporte. Sí, porque aquí no está. Ahí donde está el deporte. Muchas gracias, Sensei. No puede ser. Por lo menos decir Robin, Sensei. Liefeld, Sensei. No, okay. Ese espacio es para llegar a la hora del El programa. Silencio lo dice todo. Así es. Gracias, el silencio Sensei. De los inocentes. Muy bien, entonces, señoras y señores, muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Les recordamos que la página web es www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces a la tienda de los Comic Geekos. También van a encontrar un enlace al blog, donde van a encontrar fotografías, noticias importantes que salen durante la semana, y también una reseña de cada uno de nuestros podcasts. También van a encontrar en un enlace al archivo secreto de los Comic Geekos, las identidades secretas de los Comic Geekos, donde hay fotografías de nosotros en el estudio. Y muchachas en bikini. Las que nos han tomado los paparazzis. Los paparazzis. También les recordamos que pueden escribirnos un email a comicgeekos@gmail.com. Seguimos en espera de ver quién va a ser la primera persona que se graba en MP3 y nos manda un email. Y nosotros lo vamos a tocar. Que nos manda. Sí, cabrón. Así es. Así es, señoras y señores, los esperamos la próxima semana cuando posiblemente... ¿Perdón, cómo fue? ¿No cuenta estar acá? ¿Sin MP3? O sea que fue en vivo la colaboración de... Así es. En vivo, este es Skype. No, esto es mucho mejor. Este es más que MP3. Sí, porque esto es interactivo. Con el acoso incluido. Ok, alright. No hubo acoso. No. Pero... Todavía hay tiempo. Vaya, uno rapidito. Masita. ¿Te coman? Ahí voy yo. Jaba. Esos fueron los mini acosos mini de los geekos. Sí. Para que no se vaya insatisfecho. No se fue invicta. Sí. Menos mal se cortó. Yo creo que nos dijo algo. Ok, señoras y señores, muchas gracias. Los recordamos que nos visiten la próxima semana cuando posiblemente oiremos a Brito Man decir... With great power comes great responsibility. Muchas gracias por venir a hoy, como decimos en todos los episodios. ¡Salud! ¡Salud! Envíenos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com. Y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web, comicgeekos.blogspot.com, a donde encontrarán más información acerca de paquines, películas, coleccionables y los Comic Geekos, o sea, nosotros. Si les ha gustado nuestro show, por favor voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com. Muchas gracias por oír nuestro show. Ok, ¿funcionó el nuevo programa? Creo que sí, fíjate. Ahorita quiero nada más darle save episode. Vamos a oír y... Se va la luz. Hey, Natalia, qué chivo que está. Bueno, chivo, ¿cómo se dice chivo en colombiano? En colombiano. No sé. Chévere. Ah, sí. Qué chévere que estuviste con nosotros en este episodio. Bueno, ¿qué opinas de todas las babosadas que hablamos antes del show? Del backstage. Pero sí, interesante. Por lo menos, como le dije a Brito, voy a empezar a ver Naruto. ¡Yeah! ¡Qué bien, qué bien! Sí, qué bien. Sí. Recomendado. Mira, si no estás leyendo... Sí, nunca lo he visto. Si no estás leyendo cómics, pero te gustaría leer alguno, yo te recomendaría Fábulas. Por si has oído el review que hicimos. Ese pues buenísimo, pues, para toda la mara que le he enseñado, cheras, cheros, viejos, jóvenes, sí. les ha gustado. Cheras es lo mismo, cheras en Colombia, no, chicas, amigas, vecinos. Bueno, vecinas, solo vos. Comía todos los capítulos, los baja cada semana, o sea que anden algo, es muy fácil de conseguir. Sí, es buenísimo. Ahorita se ha puesto un poco lento, pero de aquí a que llegues a los capítulos de ahorita vas a gozar de buenas sagas. Naruto. Bueno, si tengo tiempo. Sí, ahí en Canadá vas a tener tiempo, porque ¿qué vas a hacer ahí? Eso es aburrido, ya huye de ese país. En la nieve. Bueno, y ahorita estás estudiando. No, ahorita estoy yendo a los geekos. No, yo sé. Estoy yendo a las geekos, pero llegué a las 8 a mi casa. Estaba trabajando. ¿Trabajando? O sea, hoy ya te quedaste en Canadá, pues. ¿Ya eres residente ahora de Canadá? No. No, estudiante. O sea que todavía hay esperanzas de que puedas regresar al mundo civilizado. No le deseen ese mal de que se quede en Canadá. No, yo regreso, yo no me quiero quedar. Eso. Yo sabía, yo le notaba la inteligencia cuando hablaba. Regreso cuando termine. Sí. ¿Qué estás estudiando? Geofísica. ¿Geofísica? ¿What? Geofísica. Mira, aquí hay un volcán en Santana que está reventando. Si quieres venir a ver, aquí te vamos a comer boxas. ¿Y cómo se llaman los panes que fuiste a probar a Santana? Ah, es que le enseña las piedras a hacer ejercicio. No, es que es para que hagas ejercicio y se te pongan los músculos, pura piedra. Ah, es geofísica. Bones of rock. Estómago de piedra, tío. Buenísimo. Fue el curso que llevó Mano de Piedra Durán. Piedra Durán, era geofísico. Que te molesta, Natalia. Yo que tú no ya lo regañara a estos muchachos. Es que esta es la hora que usualmente molesta más al sensei. Y a Julius, que no vino. No hubo barcazada del día de hoy. Sin pagar. Bueno, pero el Julius, cuando empezó a hablar de los misiles de Cuba. Sí, ¿qué pasó ahí? Yo, fíjate que vuelvo hoy al capítulo y no logro captar el momento en el que se desvió el sentido de la conversación. Cagado de la risa. Hey, estuvo buenísimo el show, señores. Interesante. Estuvo bueno para todo lo que yo traía preparado. La plétora de material que traía. Sí, hombre. Se nos va a hacer el otro mes. Hey, ¿qué hora es allá? Las 11 de la noche. Es una... ¿Y allá qué horas son las? ¿Las 10 o las 12? No, tiene que ser... Creo que ya... ¿Qué horas? 12 y cuarto. Ah, las 10 y cuarto. Wow, aquí son las 11 y 7. O sea que hay una diferencia de minutos también. ¡Oh, my God! Imagínate, o sea, estás... 6. Es que nos está hablando desde el futuro, por eso suena cortado. ¿Qué mierda? O sea que en este país estamos utilizando tiempo usado. Wow, ni eso tenemos, bueno. Y lo peor que usado por Canadá. ¡Demonios! Tú estás en la costa oeste, pues. ¿A dónde? ¿En qué parte estás? No, en las montañas. Las montañas. Bueno, pero tirándole más al al, al otro lado de Pacífico. Vancouver. Sí, cerca del Pacífico. Ah, ok. Que allá son 12 horas en carro. Wow. Cerquita, vos, ahí nomás. Pues, para Canadá es cerquita. Sí, bueno. Sí, como Australia. Australia. Ey, pero qué bien. Puta, sé que para ir al mar. Bueno, vamos al mar. Un día. Vamos al mar cuando llega. A las 8 a las 9. Bueno, igual, además, no, igual no sale el sol. Lo peor es que uno llega al mar. Eso es lo peor. Ah, sí, sí. Ah, perdón. Eso, uno es que se cortó ahí, no te vimos. ¿Cómo fue? Helado. Uno llega al mar. En el mismo punto. No, no pasa. No pasa del mar. Es que no llega al mar, es lo que nos quiere decir. Lo que llevo diciendo horas es ESP. Hasta hasta el sensei se estaba riendo. Buenísimo. O sea que uno llega al mar y es hora de regresarse. Cool. Mira, por Skype, ¿qué tal se oyó el show? Se corta. No muy bien. Se corta mucho, ¿verdad? La comunicación. Pero mira, yo creo que ha de ser algo de aquí del Salvador, porque yo en otros podcasts que he oído de gente que habla por Skype, se lo oye increíblemente nítido. Mm-hmm. ¿Sabes qué puede ser? Mm-hmm. Que está agarrando todos los micrófonos y como que por mandar toda esa información para allá, tal vez esté cortándolo de acá. Que eso a veces pasa con un speakerphone. Sí. El sonido ambiental te corta el... ¿Sabes? Puedo dejar solo un micrófono, es más, si querés ahorita... Habla solo tú, vamos a ver. ¿Quién está ahorita? Solo vos. Ah, solo yo. La cosa. Están solos. Me siento como las niñas de jardín infantil. ¡Que vaya, cante! No. Espérate. ¿Qué está diciendo algo? ¿Hola? Hola. ¿Qué estás diciendo? Perdón, que se te había cortado. No, en este momento no. Ah, bueno. Pero sí, mejor. No, sí, cabal. Ya no se corta tanto. Pues sí, entonces llegabas a la playa. Ahora es que llegas y es muy, muy fría. El mar es. Y si tiene las hasta orcas a la par, ¿ves? La ruta de migración de ballena. Sí, no puedes dejar la comida fuera con un oso. Y lo peor que son polar. Oso polar, dicen por acá. Bueno, hey, Vancouver es muy bonito, pero... Lástima que esté en Canadá. ¿Dónde es que vive Mark? British Columbia es. No, Mark vive en... ¿cómo se llama la isla esta, vos? ¿Japón? British Columbia. No, la islita que está así abajito. ¿Vancouver Island? No. Que está ahí en es una ahí a la par de Vancouver. O abajo de Vancouver. Victoria, creo, ¿no? Victoria Secret. Que diera por vivir ahí. Aunque fuera en Canadá. Creo que es Victoria. Vancouver Island. Creo. Sí, me contó que tenía que pasar un ferry para pasarse de Vancouver a Victoria. hay varias islitas. Pero toda esa zona de ahí me han dicho que es súper bonita. Sí, no sé, pero es que para mí la idea de mar tiene que ser caliente. Pues eso sí, definitivamente. La primera vez que veo una playa que solamente tiene rocas y no toca el agua y es helada. Azul. O sea que en vez de broncearse todo es azul, es puros pitufos. No. La playa de los pitufos me voy a bañar yo. Está mal el gorrito. No, claro que los canadienses no les Es puro wetsuit. Pues es que son tan feos que se tienen que tapar bien. Uy, la energía como que nos está fallando un poco acá. La luz no quiere. Yo te dije que sí, la luz. Por el viento, fíjate. Uh-huh. Ey, y yo no he parado de grabar esto. ¡Auch! Ey, ya tenemos outtakes. Sí, porque nunca nos equivocamos. Queremos hacer un episodio súper, pero muy, muy especial de outtakes. Para el 50 vamos a poner eso. Yep. A ver si llegamos. Grabémoslo ya. Grabemos ahorita los outtakes. Oh, me equivoqué. Sí, ¿cómo será? Rob Liar. Ay, perdón, Liefeld. Uy, me equivoqué. Uy. No era así. Oh, no, ¿qué haré? La voy a acosar masito. Masita. En vez de Java. No. Java. Hana. Ups, no era así. No es así. Me equivoqué. Oh, qué tonto. Y te caes de la silla, ¿verdad? Como los outtakes que ponían en las películas estas de Pixar. No, pero se eran cagados de la risa. Mira, y a Chicken Little le está yendo bien, ¿eh? Ya salió. Creo que sí. Pero esa no es de Pixar. Walt Disney. Creo que ya no es Pixar. No, es otra empresa, creo. Pero se ve cagada de la risa. O sea, se ve buena calidad de animación. Yeah. Yo vi un corto ahorita que se sale el Chicken Little echando un dancing que... Se le pone a Napoleon Dynamite. Mira cómo era la... ¿No te mandaron un video? No. ¿Quién es el que está cantando hoy? ¿Eh? No, Tico Man era el que estaba. No, uno... primero empezó Omar y terminó Tico Man. Yo no me denigro. Yo no me denigro tan bajo. ¡Quiébrate, galleta! La risa atrasada del sensei. Gracias a Dios grabé eso. Sensei, vas a ser cuando forzada la risa. Oigan, el próximo episodio de Comic Geeks, cuando iremos al sensei decir que fue risa de Baron Ashley. Risa de Star Blazer. And me. Ey, ¿qué le pasó a tu DVD, Omar? Se encogió. Algún día. Algún día se vengará de sus abuelas. Compré otro. No, ese es el que tenía arriba. Y ahí arriba estoy viendo Divex. ¿Sabes que navega? Se ve bien. Ya quítate Japón, alcanzo a ver. Ay, no te creo. Ajá. En el Vega. Ajá. En el Sony Vega sí se ve bien los subtítulos. Cuando y le pones compresión. No, lo dejo normal. Eso sí, cabrón, o sea, ras de. Ya copiaste el Denchauto. Ah, no, aquí lo tengo. Espérate, lo vamos a copiar ahorita. Ey, miralo eso y tal vez podemos discutir eso en el siguiente. Wow, ¿y todo esto es música y toda la onda? ¿O solo los Abyss? Los Abyss y el musicón es parte del soundtrack, pero... That's okay, ahí sí me gusta el telón. No hablamos de Den Chao Toko, no hablamos, Solo medio lo mencionamos de que lo había pasado, pero no... No hablamos. Yo solo he visto el primero y el principio del segundo capítulo. No hablamos a está el profundidad. ¿Ah? ¿Dónde está amarrado el chico? Ya quítate Japón, se ve lindísimo en el video iPod. La única regada son las explicaciones. Ahí sí. Los subtítulos lo alcanzaba a leer bien. Sí, de ahí sí me toca pausa, ponerme los lentes y pegármelo súper cerca al ojo para poder leer esa. Mira, y ¿En cuánto tiempo lo transfiere? ¿Lo comprime? Ajá. No, la compresión se tarda que 20 minutos por episodio. Lo que pasa es que yo hago un batch de todos los episodios que quiero, lo dejo una noche, en la mañana ya solo conecto el iPod al la compu. Es lo mismo que yo hago con el PSP, entonces se tarda más o menos lo mismo en pasármelo en sí. MPEG-4. Yo los tengo que convertir a QuickTime. Pero es MPEG-4, fíjate, eso es lo que no entiendo yo. El QuickTime es MPEG-4, pero la tontería es que el wrapper es MOV. Entonces, me imagino que el header information va distinto. La calidad es igualita. O sea, un DivX file. O sea, nítido, pues, súper clarito. Y me compré el cable para conectarlo a la tele. Ah, el iPod video. Ajá. Nítido. Súper, súper chivo. Era pelazón. Pero ese es el killer application. O sea, el video iPod fue creado y diseñado para ver tele en el baño. Ya se acabó de llevar el diario. Sí, ya no hay que llevar el diario. Ahorita vas Invader Sim o algún. Puta, pero si se te acaba el papel ahí, si no. Por lo menos el PSP tiene la correíta. Yo pensé que los earphones eran blancos. La correíta era blanca, por eso me llama la atención. Por eso me llama la atención la foto de Darth Akbar, que no es blanca la correita de su PSP. Y la otra foto que mandó, muy inteligentemente, con el glare así, no te jabes. Pero le notaste que ya le cambió la foto. Sí, ya le cambió. Pero sigue siendo del mismo tipo. Alguna otra chica. Alcanzo a ver como que es latina, fíjate la de Dead or Alive. La Toya. Este tico con sus sonidos extraños. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? No, en la computadora. Ah. No míos, los sonidos de la compu. Sonido. Ok. Y ahorita ahí la tengo. Ok. ¿A qué me he venido a meter? Sí. ¿Cómo les digo? Que ya me aburrí. Y de repente lo que compró, devolución a la tienda de la Geek. Nuestra primera compra y primera devolución. Sí. ¿Sabes que en el podcast ese que yo oigo de juegos de video, también ellos pusieron su tienda? Uh-huh. Y dice el picho ahora: ¡ay, noticias de nuestra tienda de t-shirts! Por favor, cuando yo les pregunte que si comprarían t-shirts y te dicen que sí, cómprenlas, que solo hemos vendido una. Yo sería el verga de camisa. Ey, pero de veras, que es una súper alegría cuando vi que habían comprado algo en la tienda, y el triple de alegría cuando vi que era Ailatan la que había comprado. Pero a ver si le llega, porque hasta Canadá. Pero Natalia, ¿querés saber cuál fue la primera pregunta que me hicieron todos cuando les dije que tú habías sido la primera cliente de la tienda? Ah, que sí fue la tanga. Exacto. Qué bárbaro, ya nos conoces. Ey, pero sí nos vas a regalar una foto tuya usando la camisa, ¿verdad? Pues toca esperar a que llegue. Ah, bien. Claro, claro. Eso sonó que... A que no me deje defraudar, hombre. Sí. Apurate, que a decirle a la viejita que le está bordando ahí el comiquico, que apure. Ahí en la maquila. Eso de que ya las manos las tiene todas artríticas, que vale verga, que sigue echando. Sí, que trabaja. Sí. Qué hechos leña. La risa del sensei. Lo que el sensei no nos ha contado es que él se va. Durante el episodio dejó una grabadora ahí. Es un timer, ¿verdad? Ya lo vamos a timer y vas a ver que es exactamente el mismo tiempo que está. Preguntémosle algo al sensei. A ver si programó bien la computadora para responder. Hey, ahí está, sensei. La misma sonrisa, ¿vio? La misma risa. Solo que más rápida. Canciones. como que es el teclado aquel que ocupaba Ferris Bueller. Ah. Esa película fue buenísima. ¿Tú la tenés, verdad? No. ¿Lo alquilaste? No. ¿Quién fue el que la compró? Se puede alquilar. Ah, no sé si yo la tengo, pero en VH. ¿Qué es eso de BH que tú hablar? Ah, es una cosa muy... Bueno, no sé si todavía tengo mi beta funcionando. ¿Beta? ¿Betamax? Betamax. Holy crap. Que antes lo ocupaba para cambiarle canales al monitor. ¿Real? De Commodore. Ah, sí, ya no funciona. Es que no sé dónde está ahorita. Creo que está en la bodega ahí. No, pero la combinación ya sea de Betamax o de DH, solo por para sintonizador. En un monitor cómodo, puti, que se ve. Se ve bonito. Se ve bonito. A pesar de ser BH. Beta. Esta es la resolución. ¿Y eso qué? ¿Y ahorita ¿Vos tenías el monitor de 128? Sí, pero ya se me jodió. No, bien, todavía se ve. Ahí, Latan, ¿y de dónde surgió el origen de tu nombre, Ailatan? O sea, ¿por qué decidiste simplemente darle vuelta al nombre? Estaba tratando de deshacer mi identidad con ustedes. Ah, o sea, que era con era nosotros. Que... ¿Nos tenías miedo? Tendría que ser al revés, como para leer en un espejo. Uh-huh. Entonces, el nombre al revés. Para ver qué tan inteligentes éramos y a todos nos ponchaste. Y era bien aplazado. Lastimosamente no tengo un espejo cerca del monitor. Sí. ¿Ah? Yo no podría hacer eso, yo sería Oxic Narf. Yo sería Ramo. Como que no mi teléfono cuando me echaron la Coca-Cola encima. Omar sería Ramo. Sí. No, es Nam Ramo. Nam Ramo. El sensei dice Eisnes. Eisnes. Eisnes el. No, Eisnes le. Es que en francés. Es francesito. Son francesitos, sensei. Golpe bajo. Bueno, señores. Sí, hombre, yo también. Mañana también. Hay que trabajar. Mañana lastimosamente. ¿A dónde estás aprendido trabajando a todo esto, Aylatan? Mi trabajo. Soy docente posgrado. ¿Perdón? ¿Sí me oye? No, se cortó todo. Es que quizás es trabajo a medio tiempo, entonces. Pues tengo que dar clases en la universidad. Ah, dar clases, instructor. Pues sí. Hubiera dicho eso antes, hubiéramos dicho Miss. La, Miss Ailatan. Miss Ailatan, ¿y a qué piedras le ha enseñado ahora? Mapa magnético. Mapa magnético de Saturno y Júpiter. Holy crap. Momento, se me... ¿Es astrofísica o geofísica o geo qué? Es que es geofísica de los astros. Wow. Ok. No salió inteligente. Uy, chica, me decía, ya me apantallé. Sí, mira, ya sí, me chiquefe. Te vamos a estar hablando todas las semanas para el show para que le subas el IQ a nuestro... Ah, ¿qué te pareció? Mira, estamos haciendo así una encuesta subversiva. ¿Qué te pareció el episodio donde vino Georgie Boy? Me divertí mucho, me acuerdo. Pero pues, yo no tengo tan buena memoria como para saber exactamente qué dijeron. Así que... Ah, bueno. Bueno, si tal vez se lo puedes oír otra vez. Sí. Te vamos a dejar de verme. No, ahorita, ¿verdad? No, que no venga, la vamos a esperar. Sí, una hora. Sí, es que como él fue tal vez el primer invitado cultural que tuvimos, para ver si seguimos ahí haciendo. Porque algunas esos esfuerzos. Hubo ciertos oyentes fieles que Nos mandaron comentar que se durmieron. ¿Cuál oyente? ¿Así? ¿Participante? No, pues. Sí, pero también acuérdate. Yo no me dormí. Ah, ok. Ah, bien, nada, es tú. También acuérdate que. También, eso es cierto. Hubieron oyentes que en otros episodios nos dijeron que no lo habían entendido, lo que no sé. ¿Cuál fue el que dijo Escamilla que no lo había entendido? Fuimos nosotros. No, no, Era un show normal. No sé qué es lo que. No sé. No sabía que había que entender. No, no fue el de julio y la. Y la crisis de misiles de Cuba. No, no, no. Bueno, es que a veces pierde la continuidad. Bastante. A veces. O sea, yo creo que solo en el ludo tuvimos un poco de control. Ajá. No se oye nada. O sea, quiere un combo uno con Coca-Cola sin hielo de dieta y un pastelito de manzana. Y sí, tengo hambre. Ya somos dos. Bueno, no es por nada, pero ya los tengo que cortar aquí. Sí, ahora tengo que ir también. Sí. No, corté. ¿Alguien le va a caer un celulítico? No es. O bien. No, el mío. El tuyo, tico. Sí. Ok. Bueno, Ilatan, gusto oírte. Ilatan. Ha sido un super gusto. Gustazo haber conocido tu voz. A ver si nos acompañas el próximo miércoles. Corre, corre. Se cortó la comunicación. Clic. Creo que tengo que grabar. Si no me voy de parranda de pronto. ¿Perdón? No, ¿qué? Si no me voy de parranda de pronto. Esa vida de universitaria. Si no, nos mandas el número de celular y te hablamos por el Skype out. ¿A dónde estás? A la fiesta. Era música. Va. Van a salir a hacer un muñequito de nieve y después van a regresar. Sí, cabrón. Bueno, ahí. Si no tenés que ordenarlo, bueno, hasta mañana. Del mes, ¿no? Hasta mañana y ahí que pasen bien las tardes frías de Canadá. Sí. Bueno, pues. Chao, chao. Adiós. Saludos. Sensei, salud. Hey, dame unos. Como no, nos estamos despidiendo de ti, Sensei. Adiós. Salud. No nos hablé golpeado. Siempre. Sí, hijos. Bye. Bye, bye. Ya cuelgo. Vale, pues. Hey. Awesome show, guys. Ya apagué el show esto. Vamos a parar la grabación.